Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Estamos con el candidato Osvaldo Sánchez. Él es candidato a la alcaldía de Jesús María por el partido de Somos Perú, quien nos está explicando un poco sobre sus propuestas y proyectos que tiene en cara a las elecciones de municipales de octubre. Señor Sánchez, nos ha llegado un oyente preguntando sobre el tema de la participación ciudadana y específicamente sobre las juntas vecinales. Preguntaban si las juntas vecinales tienen autonomía en cuanto a las decisiones, o es que todavía son manejadas por la municipalidad. ¿Qué es lo que usted en todo caso haría de entrar a la municipalidad sobre este tema? Bueno, nosotros el día que Dios mediante entremos a la municipalidad, simple y llanamente respetar lo que dice la ley. Las juntas vecinales son totalmente autónomas y son elegidas mediante elecciones que pueden participar todos los vecinos, y ellos tienen un tiempo de mandato. Ellos tienen también voz ante las autoridades municipales para coordinar con todos los vecinos. Su nombre lo dice, juntas vecinales. Se juntan para llevar la voz de todos los vecinos, cuáles son sus problemas, sus inquietudes, y coordinar, de alguna manera, coordinar, que es lo que más nosotros proponemos, coordinar con las autoridades municipales para poder encontrar solución a los diversos problemas. Ahora, un poco sobre el tema del transporte. ¿Cómo usted piensa manejar este tema de entrada a la Municipalidad de Jesús María? Bueno, en el transporte nosotros somos conscientes que tenemos de alguna manera vías colectoras de gran tránsito vehicular y de gran tránsito particular, sobre todo, ¿no? Y sobre todo con las horas punta. Nosotros proponemos de alguna manera hacer un estudio integral de cuál es la cantidad de líneas y paraderos que actualmente, paraderos ilegales que actualmente se vienen dando en el distrito sin ningún tipo de control. Por ejemplo, le pongo un caso. Frente al hospital del empleado Rebagliati tenemos el último paradero de las líneas de Ancón, que a una hora punta eso realmente se vuelve intransitable. Y no solamente trae el caos vehicular, sino también consigo delincuencia que se mimetizan entre los pasajeros para cometer asaltos y fechorías. También se vuelve una letrina pública. Nosotros pedimos una revisión exhaustiva y si es viable de que se ponga o no ese paradero en ese lugar. Vemos con mucha pena y lamentación de que de alguna manera hasta el momento no se ha tomado cartas en el asunto en ese sentido. Y así como ese caso que le digo, tenemos pues en las diferentes vías colectoras del distrito una gran cantidad de micros, entonces pediríamos una revisión de eso y también dosificar, porque no podemos aceptar. Nosotros somos los representantes legales, somos los personeros de todos los vecinos, y ese malestar que ocasiona esa congestión, tenemos que elevar nuestra propuesta, tenemos que ser los líderes de llevar esa propuesta de todos los vecinos a la Municipalidad de Lima para pedir un reordenamiento, sobre todo con las líneas. En cuanto al tema del medio ambiente, que también se está discutiendo actualmente bastante, ¿tiene alguna medida que piensa tomar en caso, debido a este incremento de la contaminación del aire, sobre todo, que es ocasionado por los gases que son emitidos por el transporte público, que es actualmente es muy desfasado? ¿Qué es lo que en su distrito tienen como medidas implementar en caso usted llegue a la alcaldía? Bueno, con el tema básicamente de los gases tóxicos, yo le diría que eso es competencia, de acuerdo a la ley, de la municipalidad provincial. Pero no por eso nos vamos a quedar cruzados de brazos. Nosotros proponemos, en primer lugar, una campaña preventiva, una campaña educativa con esto de la contaminación de los gases tóxicos. Básicamente, de alguna manera, si los carros, los ómnibus, no están bien afinados, no tienen, digamos, el mantenimiento adecuado, van a producir una cantidad elevada de gases tóxicos que obviamente contaminan. Entonces, yo creo que una buena prevención, capacitación y educación en convenio con instituciones privadas, que ya lo hemos hecho en algún momento con empresas privadas que tienen de alguna manera la preocupación, ONGs también que tienen esta preocupación, hacer una campaña preventiva de estos gases tóxicos. También hemos recibido algunas otras llamadas de oyentes que están indicando sobre el tema de las guarderías infantiles, para que al parecer el actual alcalde los ha dejado un poco de lado y no se ha trabajado mucho en este tema, y la gente pregunta qué es lo que usted haría sobre este tema de las guarderías infantiles de niños de entre 0 años a 5 años. ¿Qué medidas tomaría para mejorar esto? Bueno, sí, definitivamente que eso es una necesidad. Es una necesidad y es una obligación de la municipalidad. Pero nosotros proponemos la creación de guarderías infantiles. Proponemos la creación de guarderías infantiles, creo yo. Tenemos locales municipales que se pueden acondicionar, se pueden de alguna manera implementar adecuadamente para poder de alguna brindar un servicio óptimo con tantos niños y con tantas madres que trabajan en el distrito, no solamente de la municipalidad, sino también madres que van de alguna manera a trabajos eventuales, que van a trabajos y que no tienen dónde dejar a sus hijos. Proponemos la creación y la implementación de un complejo adecuado y sobre todo, ¿sabe qué? En convenio con las instituciones que tenemos dentro del distrito. Tenemos universidades, tenemos institutos que de alguna manera siempre se acercan a la municipalidad para pedir las prácticas preprofesionales. Y esto debidamente supervisado, estamos en condiciones de poder dar un buen servicio de guardería. Pero un servicio que funcione y que sea de alguna manera útil y positivo para los niños, que son el mañana, ¿no? Tenemos que cuidarlos. Y algo parecido también respecto a ese tema es el tema de la gente de la tercera edad. ¿Qué es lo que ustedes han tenido o han planeado para, de alguna manera, beneficiar a esa gente que tanto lo necesita en su distrito? Bueno, nosotros con el tema de la tercera edad creemos que, de alguna manera, son personas que merecen no solamente un respeto, sino merecen una oportunidad dentro de la sociedad para que puedan ellos volcar y transmitir toda su experiencia. Entonces, creemos que ellos de alguna manera pueden participar activamente en todos los programas municipales que nosotros podamos implementar, ya sea en la prevención de las drogas, ya sea en el pandillaje pernicioso, ya sea en las mismas guarderías, con la supervisión y con el asesoramiento, como le dije, en convenio con las instituciones privadas. Y eso lo hemos visto no solamente ahora, sino a través de la historia. Creo que las personas de la tercera edad, por la sabiduría, ¿no?, por la experiencia que tienen, es algo que nosotros debemos de aprovechar. Y no solo eso, sino también trabajar con ellos en el tema de salud, en el tema, de alguna manera, también de hacer pues talleres de diversión con ellos, de la mano. Debemos de alguna manera darles el espacio y el lugar que ellos merecen. Bien, señor candidato, el tiempo lamentablemente nos ha ganado. Más bien quería pedirles a los candidatos a regidores que por favor digan sus números a las listas para que la gente los conozca un poco más. En un minuto nada más porque nos queda poco tiempo. Juan Manuel Romaní, voy por como regidor en el número 3 para Somos Perú. Y la señorita... Bueno, Milagros Campos, voy con el número 7, representante por la Juventud de Jesús María, indicando también que no olvidemos el corazón de Somos Perú. Bien, amigos, gracias, señor candidato, le deseamos toda la suerte en estas elecciones y esperamos tener otra oportunidad para un debate que sería interesante también para que los oyentes compartan las ideas y sepan todas las propuestas que también tienen, ¿no? Con todo gusto, nosotros abiertos a cualquier debate, porque creo que lo más importante es que nosotros contemos con las ideas y podamos de alguna manera ilustrar a los vecinos cuál es la mejor propuesta. Ok. Gracias. Bueno, amigos, tenemos que ir a una pausa y volvemos con opinión.